mañana. Una tarde, cinco amiguitos iban de merienda. Les acompañan las mamás. Saltan y juegan, y sin darse cuenta, Tamara, Javier, Ana, Álvaro y Silvia se adentran en el bosque. Los niños estaban tan entretenidos que cuando se dieron cuenta se habían perdido. Se sentaron alrededor de un gran árbol a descansar y se quedaron dormidos. Cuando se despertaron se dieron cuenta que el gran árbol hablaba con un pequeño helecho. Ve, ya te dije que volverían a venir, le decía el árbol. Los niños no sabían qué hacer al darse cuenta que los árboles hablaban. Los niños les preguntaron a los árboles dónde estaban y ellos les dijeron que estaban en el país de los árboles y las plantas. ¿Cómo hemos llegado?, preguntó Tamara. No sé, les dijeron los árboles, pero podemos ayudaros a volver a casa. ¿Cómo?, preguntaron los niños. Subiros a mi rama a ver si podéis ver vuestro pueblo. Los niños así lo hicieron y cuando llegaron a lo alto vieron a sus papás muy, muy a lo lejos. El viejo árbol les dijo que si seguían las indicaciones de nuestras ramas llegarían donde están sus papás. Ellos así lo hicieron y llegaron con sus familias, dándose cuenta de que todas las plantas son seres vivos y hay que cuidarlas, pues ellas nos cuidan todos los días de nosotros. Tamara Pérez Rubio.